No te asustes, no te has equivocado. COPE ha dejado de emitir en esta frecuencia, pero puedes seguir escuchándonos en otro canal. Búscanos en tu televisor o sintonizador de TDT y en caso necesario, resintoniza de nuevo tu tele. Y no lo olvides, ya sabes que también puedes escuchar COPE en nuestras emisoras de FM, Onda Media, COPE.es y la aplicación de tu teléfono móvil. No te asustes, no te has equivocado. COPE ha dejado de emitir en esta frecuencia, pero puedes seguir escuchándonos en otro canal. Búscanos en tu televisor o sintonizador de TDT y en caso necesario, resintoniza de nuevo tu tele. Y no lo olvides, ya sabes que también puedes escuchar COPE en nuestras emisoras de FM, Onda Media, COPE.es y la aplicación de tu teléfono móvil.